necesito tu ayuda. Hice mal con engreírme contigo, ya que solo me diste amargura. Si hace tiempo lo hubiera sabido, no cometo esta triste locura. Ya que tú me enseñaste a quererte con amor y pasión desmedida, antes de irte de mí para siempre, ahora enséñame cómo se olvida cuando ya no me duela perderte. Vete pues y que Dios te bendiga. Conmigo hallarás un refugio en mis brazos, yo estaré en este mismo camino. Tristeza tan grande que...